Muy buenas tardes a todos los radioescuches, la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 20 de junio. Estamos comenzando esta nueva sesión aquí con los cabros de siempre. Saludos ahí para mi compadre J. Locuaz, que está en los controles como siempre. Y eso, pues, cabros, aquí estoy con mis compañeros a ver qué pasa. Yo quiero saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Decir que pueden llamar al 2564-3848 para que participen, colaboren ahí. Está nuestro DJ con el en el Face. Nos pueden mandar saludos, opinar. Este programa se viene variado ahí, un poco de vertedero, noticias, contingencia. Y es importante que la gente llame y participe. Pues, así que esa es como la invitación. Y que le digan a sus amigos ahí, si están en la casa, que sintonicen 109.9. O si no, que por Face, que coloquen ahí experimental.cl y pueden escuchar por online nuestra radio. Así que eso, cabrón. Claro, es el llamado, como dice el Bene, ahí a que participen, que llamen si pueden. Ahí también está el Facebook. Así que vamos a estar al tanto y escuchen el programa, po. Ahí experimental.cl, para que le digan a los amigos que no son de La Caro o de Los Espejos, para que también nos sigan y participen en el programa que se viene. Va a ir harta información, harta música y cultura. Así que ya saben, ya esto se viene bueno. Hay información, música y se viene también datos de algunas otras cosas. Así que para que estén bobis. Y eso, pues, cabro. Oye, llegó Jaicío. Un saludito, Jaicío, ¿no? Sí, pues. Ahí, un saludo. Saludos a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, loco. Bacán. Bueno, hola, aquí un par de Jaicé llegando al estudio también. Un trabajador de La Caro. Un trabajador de La Caro, bro. Buena volada, así que para darle el puntapié inicial, como siempre, vamos a irnos con un temita, cortesía de mi compadre J. Locuaz ahí en los controles, y de ahí nos venimos de vuelta ya de lleno con vertedero y contingencia en Raíces Poblacionales. Así que póngale baila nomás, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Pensamientos están con un ojo en blanco, dejado mostrado dado a rap, sigo atado, gado música, rap vomitando, cada micro controlo, a este ritmo mando lo mío, estilo destrozando, al mando sigo jugoseando, hablando, veras culias pisando, aplastando, alto sigo aportando, te molesta el corso, se te cabeceando, con lo puro duro que está cenando, mi cuaderno llenando con mi vocabulario, que ocupo fumo de letras fuerte si es necesario, de arriba soy empresario, si damos más en el escenario, hacerla como sabio. Tirando marimba mientras veo como los bancos se queman, no es mi problema, solución al dilema, destrucción al sistema, asesinato, chancho, capital, criminal, explotación laboral, proleta, organiza y pelea, erosión, nacimiento de la estructura, lo desigual, liberal, que te marca rojo en la micro, pero paso igual, conflicto social evidente, pandillas conscientes, me hago la autoridad, chupelo mi teniente, voy contra la corriente, escupo pa'l presidente, entiende, y no podrá evitar que con estos rimas los giles el paño le raje, te agarro atajo la lengua, cállate, escucharte me da coraje, lo demuestro con estos sonidos de alto voltaje, como el robo al unizaje, letra ultraje del lenguaje. Yo desde mi barrio hablo así de fuerte y claro, José Marihuana Caro, represento y no paro, que hables en mi espalda, pero pensar que mucho quieres ser primero, que te miren por el marra, pero hombre hay un pero, que cuentas el certero. Me da de que tu porte sea 11 de la izquierda. Y el reggaetón lo mando a la mierda. Me mantengo en esta weá para que no se pierda. Me maliste gil el culo que habla mucho y no fuma ni hierba. La avenida lo tiene con un tío porque tú todavía no superas su jerga. No compro duro, hablo sencillo, plástico, raberío, pitillo con estilo fino. Mi esquina dobla estudio, nebrío de filo. Si tú todavía estás en lo mismo, piénsalo y tiro. Asimile la situación, date cuenta, no hay evolución. Intención, sentimiento, ni corazón, no lo digo yo. Un tiempo de distorsión, no te puedes dar la mala solución. Prueba de la calma. Controlando impacto, te bala con los dientes. Boca hablo sucio, indecente. Tengo la cabeza caliente. Necesito desahogarme. Estudiando en fin, picado valiente. Con los beats de los guapos. Pasa agua porro, suena potente pa' que el pueblo pobre se le mate. Intelectuales con estas métricas, vamos a fundirle la mente. Voy a gritarte, terrible fuerte. No vaya a escuchar igual, aunque se corte la instrumental. Todos comunes y corrientes. La manga jarana es fiel a la esquina. Zapatillas y los cables, bro. Esta es mi gente, cabros de pobla, sonido sucio. Y la cochina. Está bling bling, le echamos la mea a tu limusina. Salsa, tira, sativa, colusión. Rearrima enemigo y la carota ahoga. El mismo que tapa frasca, me escalata, mastica rata, no le toca. Que te molesta. Sufrí pa' tu pillo, momento letras de cloacas. Como rocas, pocas drogas, pintura, cultura. Yo fui de la basura pa' que tus putas no presuma. Toma, no te resuma. Ya los pago los radios, tu monito sistema, tu bling bling, yo estoy en su luma. Pagasa de porro siempre ha estado killer y si está Kuma. Campo en el hacer pagador de nadie sabe guay, yo sigo manteniendo tus pesos pluma. Toma, toma, deja que este ha sido tu lúpulo para entrarse carcoma. Rapero se acabó la hora de la talla, el chiri tira broma. Con cadencia de clase obrera, esto representa a los cabros de la escuela. Los que terminaron en cana por levantar la toma. Voy en mala, debo con mi vómito tibio con bilis flema. Ya no nos consulte si esto es ra o no es ra, que batalla no es tema. Esto suena como el choque, los platinazos, el martillazo sobre el clavo con fuego. Forjado el acero, en el vertedero se escondieron los carabineros, los saques se pegaron y fingieron, juraron que no los vieron, somos certeros, cuadernos llenos. De repente mi rima remete, con cada lápiz pasta equivalente a la tinta que pinta 90 billetes, sodomizamos la suerte. Después de haber escuchado un temazo ahí, cortesía de mi compadre J. Loguá. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que escuchamos, brother? Hay un adelanto de lo que se viene, el disco de la banda El Loco Ronnie. Hay gente de la casa, de aquí de La Caro. Y el tema ahí, Tienen Miedo, se llama. Un adelanto del disco que Liricista se viene Kuma. Pronto. Está, verdad que ahora se llama Liricista Kuma. Sí. Hay un cambio ahí en el nombre, pero ahí se viene el disco. Hay una Falta colaboración poquito. De Castor Troy. Un cabro de ahí, de la población también. Que toque guitarra con dos cuerdas. Bueno, hay algo viola. Una primicia dominical, salía del estudio ahí. Sí, o salía del domingo. Domingo, almuerzo de domingo, salió. Al buena pasete. Muy bien. Eso. Oye, brother, vamos a comenzar esta sección del programa con un vertedero, que es algo que preparé yo. Bueno, algo que quería presentarle igual, algo que viene reciente, salió hace un poquito tiempo, harán unas dos semanas, yo creo, a todo reventar, una claro, semana. Una semana por ahí. Una semana, ¿no es cierto? Que el nuevo disco de Salvaje Decibel, una banda de hip hop de aquí de Chile, específicamente del lado de Conchalí, del lado de Independencia, el sector norte. De La Chimba, el lado norte de Santiago. Y eso, pues esta banda alrededor del 2004, 2005 es donde empiezan a trabajar, según la investigación que hice a través de internet y en conversaciones con amigos. Alrededor del 2004, 2005 esta banda empieza a trabajar de manera más constante en el proceso de hacer música. Bueno, todos los integrantes de este grupo también tienen trabajo en el área social, trabajo como en colectivo y apoyando diferentes organizaciones. Bueno, esta banda la componen el Portavoz, que hace poco sacó su disco solista también, el año pasado. Está Funky Flu, Revilo Trópico Marley, El Ezer y DJ Citronic. Si no me equivoco, no se me guía a nadie, no. Eso, esta banda está compuesta por estos cuatro MC y el DJ. Y bueno, hace poquito sacaron su disco nuevo, como les decía. Esta banda viene trabajando desde el 2004-2005. Y en el año 2006 es donde sacan su primera producción musical, que lleva por título promocional 2006. Ahí está el nombre de la primera producción de Salvaje Decibel. Y desde aquí es donde se extraen algunos de los temas más conocidos de este grupo, y como son Casas Bajas y Plasticina, que son dos temas que fueron parte del posterior disco que sacaron de larga duración, que fue el año 2007, que sacan Poblacional, que es el disco con el que se hicieron ya mayormente conocidos por sus letras, por su estilo de hacer rap. Y eso, pues cabrón, el 2007 sacan el Poblacional, ese disco, que cuenta con 19 tracks y con diferentes colaboraciones de diferentes MCs. 19 tracks. Caleta. Y cuentan con colaboraciones de diferentes MCs, como por ejemplo Guerrillero Oculto, que están en algún tema, y hay varios cabros. Mente Sabia, el Chico Jack de, ¿cómo se llama?, de Mamba Negra. También salen las colaboraciones de este disco. Y bueno, desde ahí en adelante estos cabros empezaron a hacerse más conocidos por la calidad de la música que entregaban, y también por el texto de las mismas canciones, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el, bueno, ya muchos lo conocen, muchos los conocen y muchos saben de qué estamos hablando. Estos cabros se relacionan harto con la vivencia de las poblaciones, las carencias, la necesidad de organización, como la ven ellos desde su discurso y desde su práctica también. Y eso, pues, cabros. ¿Algo que les gustaría agregar? Lo que le quería agregar, que por ejemplo, lo que valoro del grupo, que yo lo puedo ver tocar en un concierto, por ejemplo, teloneando, no sé, un rapero gringo, Onyx, pero también los puedo ver tocar acá en la población. Por eso yo igual rescato caleta de esos locos. Incluso, de hecho, vinieron para acá una vez a tocar acá, sí, una actividad que nosotros hicimos. 49 años, si no claro, me equivoco. Claro, así, la conmemoración de los 49 años. Por disposición, vinieron, cantaron, y eso se valora. Por una parte, ya hacer como, tal vez ganar un poco de dinero, tal vez teloneando a un grupo gringo, pero también estar ahí en las poblaciones donde la gente también los quiere escuchar. Claro, de alguna manera igual se agradece, como dice el Vene, eso, porque igual tiene que ver con una consecuencia de parte de su discurso y también la práctica, como decía hace un rato. Bueno, y después de 5 años vuelven a sacar un disco nuevo, que es el trabajo de este año, el 2013, que salió, como decíamos, hace alrededor de una semana. Pero entre el primer disco larga duración, que es el Poblacional, y el disco que sacaron ahora y que vamos a revisar ahora un poquito, está una colaboración. Bueno, han colaborado en diferentes discos de diferentes MC, diferentes beatmakers de Chile, y han sido parte de compilados que se han hecho en otros lados del mundo, países así como, no sé, pues Estados Unidos. La otra vez salieron en un tracklist de un vinilo que sacaron. Viajaron a Venezuela igual. Viajaron a Venezuela. Y en el 2008 participaron en un disco de Fra Instrumentos que se llama Respira, con un par de temas ahí. Igual, importante, porque ahí salen igual diferentes MC, claro. Participa, no sé, por Mente Sabia, Mantoy. El loco Mantoy, los locos de Movimiento Original, por separado, el Aertame, participan varios locos, el Marea, sí. Así que varios MC y ahí también tienen una participación en el año 2008 y en diferentes otros discos que ya podemos claro, nombrarlos, sería, por ejemplo, en el disco América Latina, que también estuvimos revisando aquí, del Incógnito. También hay una participación ahí del Funky Flu, de Portavoz, así no, que... Del disco que ustedes participaron también, ¿cómo se llama este loco? Caballero Ordinario. El Caballero Ordinario también participó el Funky Flu. Y el split de... Y claro, por otra parte también el Funky Flu tiene un split con Juan el Culpable, que era un promocional de los discos de cada uno. Claro. Igual que el casi Palabra todos están haciendo música por separado también. Claro. Pues tienen sus proyectos, incluso uno de ellos está tocando en Anarquía Tropical. Claro. ¿Cachai? Tienen como su lado B igual. Claro, así que ahí... Están haciendo música constantemente. Y el Sintronic igual participa en... Escracheando discos de diferentes locos. Y eso. Bueno, ahora entrando a hablar ya más de lleno del disco Radical, que es el último disco de Salvaje Decibel. Es un disco que cuenta con 17 tracks. En donde cuentan con la colaboración de diferentes MC y diferentes beatmakers. Por ejemplo, entre los MCs colaboran Stylock, que creo que este loco es de Movimiento Original, sí. El Subverso, Matías Chinaski de Mente Sabia, Pineda Pride y Bajo Linaje, que es un grupo que hace poco también sacó su disco y tienen hasta un videoclip en el YouTube. Un buen trabajo igual ahí de Bajo Linaje. Y en la producción de los beats está James Jestein, Jestein Ritmos, Utópico, Incógnito, Danny Tex, C-Track, RTTC, que un se podría decir que es como un colectivo de beatmaker, que también participan en discos de diferentes otros locos, de Rawcore, por ejemplo, de la otra vez lo escuché en un disco de Lil Supa, de este loco de Venezuela. También han colaborado estos locos, RTTC, no, sí. También están los beats Portavoz y DJ Sistronic. Este disco fue grabado en Atmósfera Studio y la mezcla y el mastering fueron realizados en Texas Studio, donde también producen estos locos de Liricista. Ya. Claro, ahí hay diferentes participaciones. El disco, en ese sentido, este disco yo lo he estado escuchando y me parece un disco que en el sonido se diferencia en el tema de que hay muchos beatmakers participando en esta producción, pero se ve igual, se escucha y se entiende una línea que va de alguna manera rigiendo el disco como una estructura o como una columna vertebral de el beat más clásico, más sonido estilo 90. Hay algunos que se diferencian, un par de temas que se diferencian de ese estilo. Y que hay unos que están más ligados al bounce, así como rapean más rápida y todo el asunto. Aquí igual se ve caleta de la habilidad también de los MC en el sentido de la rapía, ¿cachai? El contenido también es parte importante de este disco, como lo podéis ver también en el disco poblacional, en el primer disco que sacaron. Este segundo disco también va bien ligado a temáticas sociales, a temáticas de protesta, de las luchas sociales que da el pueblo, planteándose estos locos como un portavoz, bueno, valga la redundancia ahí con el MC, pero como portavoz de la voz de los sin voz, por así decirlo, ¿no es cierto? Y abordan temáticas que son súper cotidianas y que de repente a uno como que se le escapan de alguna manera. Hay un tema que se llama Traidores, por ejemplo, que habla sobre los traidores, pero no solamente sobre los traidores que están ahora en el poder, sino que los que se encuentran en las mismas poblaciones, en la misma cotidianidad, ¿cachai? No sé, por loco que le chorea la chauchera a la señora que es su vecina, no sé, ese tipo de temáticas se van abordando en el disco. ¿Qué otra? Hay un tema que se llama Rebeldía Poblacional, que habla sobre el trabajo en las poblaciones, pero también sobre el enfrentamiento con el poder dentro de los territorios en donde nosotros vivimos, que son nuestros territorios al final, ¿cachai? Entonces desenvolviendo este disco en temática que, si bien en lo general no se escapan mucho de lo que fue el primer disco Salvaje de Cibel, pero sí en lo específico en temáticas van abordando temáticas que no habían sido abordadas antes, pero desde la misma óptica que tienen ellos, ¿no es cierto? Y eso. Así que los voy a dejar con algunos temitas. Bueno, vamos a revisar tres temas. Uno que se llama Underground, que, bueno, entre paréntesis, dice lo que no se quiere ver, que es un tema con subverso. El segundo tema que vamos a escuchar se llama Rebeldía Poblacional. Y el tercer tema que vamos a escuchar se llama La Miseria, que es una colaboración ahí de Matías Chinaski también. Así que ahí de vuelta podemos ir analizando un poco las letras y conversar acerca del tema. Así que eso, pues, cabros. Vamos con los temas, ¿no? Los dejamos con los temas. Esto es Salvaje de Cibel, Radical en Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante.